Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva conversación junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Sí, es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Esta semana vamos a comentar acerca de dos capítulos que son los relatos que hace Mateo acerca de la vida de Jesús. Recuerde usted que su libro está prácticamente dividido en cinco episodios, cinco discursos, y anteriormente siempre él va contando algunos relatos de la vida de Jesús, y justamente ahora vamos a ver algunos de estos que en realidad son extraordinarios, porque como dice un autor, y me parece interesante lo que él acota acerca de esta situación, dice que estos son los milagros del reino. ¿Y cuáles son esos milagros? De eso vamos a conversar justamente durante esta semana con ustedes. Sí, hay varias historias de curaciones, tanto físicas como espirituales, y durante la semana estaremos viendo las lecciones importantes de la fe que pueden ser derivadas de estas historias. En Mateo capítulo 9, versículo 5, dice, porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bueno, eso debido a que cuando él dijo estas palabras, habían quienes decían que él estaba blasfemando. Y si no hubiese sido Dios, habrían estado totalmente en lo cierto. Eso era verdad. Alguien, ninguna persona puede decir que perdona pecados, porque ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y eso es una verdad grande. Pero como Jesús era Dios, en ese momento él se manifiesta abiertamente cuando le dice que para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso fue lo que ocurrió. Es grandioso esto porque Mateo, acuérdese usted, que está tratando de demostrar a sus judíos, a sus pares, que el Mesías, que el Jesús es el Hijo de Dios, es Dios prácticamente, o es Dios, pero que es el Mesías esperado por todos, y esta es una nueva declaración de que efectivamente él es ese personaje que él está tratando de demostrar. Y ahora, él hizo también cosas que no se esperaba que hiciera nadie. Por ejemplo, el incidente que relata Mateo capítulo 8, versos 1 al 4. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y aquí viene lo extraordinario. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Recordemos que habían ciertas normas, ciertas reglas en cuanto a la lepra. Una de ellas era que nadie podía tocar un leproso sin quedar inmundo también. Entonces, y vemos que Jesús podría haber dicho solamente, de lejos podría haberle dicho, bueno, quiero ser limpio. Y habría quedado limpio. Pero Jesús fue más allá. Él tocó al leproso. Me imagino que esto debe haber sido una experiencia extraordinaria para este hombre. Este hombre que tenía que haber huido prácticamente de la sociedad, no era permitido, tenía que gritar. Cuando alguien veía a alguien, tenía que gritar, inmundo, inmundo, y no podía tener contacto con ninguna persona. Haber sentido el toque de la mano de nuestro Señor Jesucristo debe haber sido algo muy especial. Ahora, hay varios antecedentes que coloca efectivamente Mateo acá, que es bueno hacerlos notar porque él está contando relatos acerca de Jesús y ve la situación que está, porque uno lo que tú dices, extiende la mano y lo toca, va a infringir una ley de tocar a alguien, y efectivamente era cierto porque la lepra era contagiosa, y quien lo hacía según las reglas no podía luego participar de ninguna actividad religiosa y apartarse, porque seguramente iba a caer sobre él ese lapidaria, esa lapidaria enfermedad. Pero luego Mateo dice algo que me sorprende, pero tenía razón Jesús en realidad. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué le dice eso? Esto podría haber traído problemas a Jesús por el hecho de que, tú sabes, siempre andaba gente tratando de entramparlo, tratando de causar problemas, tratando de sacarlo del camino, les molestaba. Entonces, esto mismo que hizo Jesús podría haber sido un argumento que ellos podrían haber esgrimido para sacarlo, para decir que Jesús estaba yendo en contra de las leyes, en fin. Pero Jesús ahí en ese momento estaba demostrando que él tenía el poder, tenía la potestad para hacerlo. Él lo tocó y sin embargo él no fue contagiado, sino que ahí le transmitió ese poder a este hombre que lo hizo quedar totalmente sano. Yo creo que este es un milagro que uno debe pensarlo, porque cuando se acerca un poquito a lo que es la lepra, es una degeneración muy grande de los tejidos. La persona va perdiendo parte de su carne, es terrible, es terrible. Pero el sanamiento dice que lo dejó nuevamente sano, como la piel de un niño. Y Mateo dice que eso para él tiene que haber sido muy impresionante. Reafirmó su fe y su convicción de que era realmente el Mesías. Ahora, estas conversaciones que quizá uno pasa, Señor, si quieres puedes limpiarme, le dice él, y el Señor le dice, respondiendo Jesús, le dice, quiero. O Se sea, limpió. yo estoy pensando que uno cuando aplica esto a su vida, pueden haber dos tipos de personas, una que se crean que son incurables, que no tienen remedio ante Dios, que están sin pecado, y otras que Perdón, quizá ¿cómo fue? Tú que no dices. pueden tener perdón de Dios, Ah, digamos, ya. Ah, están pero tan lejanos, que se que no están sienten sin así, pecado, tú se dices. sienten así, se sienten Correcto. así tan, tan lejanas de Dios que no, que pareciera que Dios no los puede perdonar, pero aquí demuestra que efectivamente hay personas, todas pueden ser perdonadas, todos pueden acercarse a Dios y todos pueden ser limpiados de lo que se llamaría espiritualmente lapidaria lepra del pecado en el ser humano. Que no importa lo apartado que esté, Dios puede tocarlo y hacer una persona sana y tener como la piel de un niño. Y el bautismo realmente representa eso, nacer de nuevo, nacer a una nueva vida y una Ahora nueva fíjate, experiencia. al tocar el leproso, con este acto, Jesús mostró que no importa cuán malo sea nuestro pecado, Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado y también purificado por Él. Entonces tenemos que tener presente eso. Como tú decías, hay personas que a veces, yo soy demasiado malo, Dios no, Dios ya no se ocupa de mí, Dios me dejó de lado. No, eso es una gran mentira. Satanás seguramente ha puesto en la mente de esa persona esa idea. Pero nunca, nunca nadie va a caer tan bajo como para que la mano del Señor no lo alcance. Él está dispuesto a levantarnos, a sanarnos Y recuerda y a que, restaurarnos, claro, ¿sí? recuerda tú que la genealogía, Mateo se preocupó de colocar a mujeres Sí. que también eran de una reputación no muy buena, por decirlo de una manera, pero que estaban en esa genealogía, pero que Dios hizo una transformación en ellas, una transformación tan grande que quedaron en la genealogía entre los antepasados, digamos así, los familiares de Jesús. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este instante. Queremos agradecerles su atención. Que el Señor los bendiga. ¿A quién conoce que esté sufriendo lo que hoy consideramos como lepra? Es decir, cualquier cosa que hace que la gente se aparte con horror de él. ¿De qué modo el ejemplo de Jesús le ayuda a comprender cómo reaccionar ante esa persona? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.